Este es el sabor de la grupera. Va a gozar. A mi camita voy a sacarte la ropita. Prepárate que te voy a comer todita. Voy a darte lo que necesitas. Si vuelvo vivir no mastica. Toma Dani, queda sin ropita. Ven y entra a mi camita. Saquémonos la ropa tomando mucho alcohol. Un whisky and the rocks y un poquitito ron. Siente la calentura, voy bajando a tu cintura. Tú me llevas al extremo, a toda la locura. Hagamos cucharita en la cama, mi dulzura. Lo sientes rico, yo lo siento bien. Menéate suave, ven rico, mami, ven. Pa' dentro y pa' afuera, como lo sabe hacer. Que no te quiero, no. Que no te amo, no. Sácate la ropa. Ven y entra a mi camita. La tentación, ya suena la grupera con todo su sabor. Suave, caliente, rico y sabroso. Pa' que muevas tu cuerpo hasta que salga el sol. Muévete pa' adelante, muévete pa' atrás. Me gusta tu cuerpo, me gusta tu as. Muévete pa' adelante, muévete pa' atrás. Me gusta tu cuerpo, me gusta tu as. Que no te quiero, no. Que no te amo, no. Sácate la ropa. Ven y entra a mi camita.